2023. 10 años de Radio Kermés. Trabajadores y trabajadoras que fueron prescindidos y prescindidas durante la dictadura en la provincia están reclamando que el Estado provincial les reconozca. Vamos a hablar con Julio Braille, que es vocero de este sector, que ha vuelto a plantear en estas horas esa necesidad. Julio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas vos? Bien, acá estamos. Resuminos, ¿por qué hicieron este planteo que en Radio Kermés venimos tratando desde hace tiempo y permanentemente ahora? Mira, el tema que lo venimos planteando desde hace muchísimos años a nivel provincial y nacional. A nivel nacional, el proyecto de ley se trató desde el 2005 que estamos en el tema y llegó hasta la Comisión de Hacienda y bueno, siempre por causas que le suceden al país, quedó parado ahí y no se reactivó nunca más, a pesar de que se siguieron mandando notas, viajando a Buenos Aires, hablando con diputados, se estuvo en la Cámara de Diputados varias veces, y hasta el momento no lo resolvieron. Incluso hace un tiempo atrás, un año y medio por ahí, fui a hablar acá con el diputado Araujo, le llevé copia del proyecto también para que... ¿Con Pérez Araujo? El tema. ¿Pérez Araujo? Sí, con Pérez Araujo, sí. Sí. Para que se interesara en el tema, hasta el día de hoy nunca más me llamó. Y a nivel provincial también hemos hecho muchos trámites. El primero, mirá vos de qué época te voy a hablar, pero Juan Carlos Escobena fue el primer diputado que presentó un proyecto por los prescindidos en la Cámara de Diputados acá de la provincia. Y nunca más se avanzó. Haciendo un resumen. Sí, sí. No, claro. Últimamente, bueno, para ya venir más acá en el tiempo, el planteo sí. Ya fue hecho, hay provincias que ya han concretado algún tipo de compensación económica. ¿Cómo lo ves acá? ¿Qué clima ves de negativa absoluta o es que hay que convencer a algunos actores para que eso pueda ser realidad? Mirá, yo creo que es como que tenemos que convencer a todos los actores, más que convencer, que reflexionen. Porque yo entiendo que muchos de los cuadros políticos y políticos que hoy están cubriendo distintos lugares en el gobierno no vivieron esa época y por ahí no se dan cuenta de todo lo que pasó, del alcance que tuvo terrible, de impacto en la gente que sufrimos esta situación, porque de un día para el otro te decían vos quedaste retirada porque estás prescindido. Uh-huh. Y pará, pero ¿y por qué? Es orden del gobierno que vino, llegó acá y te tenés que retirar. Me pasó a mí en la municipalidad. Claro. ¿Y de quién esperan, Julio, en este momento? ¿De qué organismo concreto esperan una respuesta más inmediata, por decirlo de alguna manera? ¿Quién crees que se tiene que ocupar más? ¿La Cámara de Diputados? ¿El gobernador? ¿El secretario de Derechos Humanos? Mira, por ahora no he visto ningún aliciente de parte y ningún interés de parte del director de Derechos Humanos, incluso... En un momento sacó una nota en el diario diciendo que no estaba en los proyectos del gobernador hacer nada con respecto a ese tema. Yo creo que acá el que tendría que tomar el mando en esto es el gobernador, porque si se habla de derechos humanos, que es algo que se ha perdido la representatividad de los derechos humanos, si verdaderamente el gobierno piensa en los derechos humanos, esto tendría que, de un día para el otro, lo tendrían que resolver porque tienen las vías necesarias. El gobernador, si quiere discutirlo, puede mandar el proyecto a la Cámara. Si no, puede él tomar la decisión, porque él tuvo que sacar un decreto ordenado por el tribunal, el TOD, sí, para sí, sí. Sacar... de que a lo le blanqueen los legajos, digamos. Sí. Los legajos a la gente que fue prescindida. Las leyes internacionales te dan 4 o 5 opciones que están en el mismo artículo que está el dictamen de la justicia. Bien. Ahí en esos 5, de esos 5 también está la ayuda psicológica, el resarcimiento económico por las pérdidas causadas. Vos ten en cuenta que la mayoría, te digo, un caso, mirá, que a mí me tiene perturbado, son los compañeros del 25 de mayo. En su momento, en el 76, dejaron sin trabajo 83 trabajadores, compañeros. Sí. Al día de hoy, quedan 30 vivos, sufriendo innumerables perjuicios. Pérdida de empleo, pérdida de familia, pérdida de viviendas, se tuvieron que ir del lugar, como les pasó mucho, buscando una opción de trabajo, porque tenían que mantener familia, o tenían que ellos resolver sus problemas. Entonces, a ver, pongámonos un poquito en la piel del otro y tengamos en cuenta que esto, indudablemente, que esto no lo solucionás, entre comillas, con plata. Esto es para cerrar un capítulo de todos los que sufrimos esta situación y el gobierno se tiene que dar cuenta de eso, tiene que reflexionar y tiene que tomar la decisión. Muy bien. Si quiere hacerlo por decreto, como hizo el decreto anterior, bienvenido sea. Si se quiere discutir en la Cámara, que lo discutan. Yo he intentado todo. Le he mandado al señor Cilioto, desde cuando era diputado, una nota con respecto al proyecto de ley. Nunca me contestaron. A nivel provincial he ido ya varias veces a llevarle notas a la oficina. Casualmente hace 2 o 3 días le dejé la última nota que salió en el diario. En la Cámara de Diputados he ido varias veces. He hablado hasta con el ministro de Gobierno, Ariel Rauschenberger. He hablado con Fernández, vicegobernador. He hablado con la diputada Luján, Están todos al tanto, digamos. Están todos al tanto. Si no hacen nada es porque no hay voluntad política. Julio, agradecemos el contacto, lo vamos a seguir al tema como lo venimos haciendo y, bueno, esperemos que haya alguna novedad positiva en las próximas semanas. Mirá, esperemos que sí porque nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Dale, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta Julio luego. Braille, vocero de los prescindidos y prescindidas durante la dictadura que insisten en este reclamo. Han presentado, como decía, una nota reciente reclamando que haya una decisión concreta del gobierno provincial. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com.